Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina. En los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 8. Rumbo a Chicago. A todos jazzbandistas, sed bienvenidos y bienvenidas a esta historia social del jazz primitivo que venimos radiando basada en los dos libros escritos por Rakuten, quien les habla desde la emisora libre Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM en el aire todos los martes a las 8 de la tarde y repetimos los sábados a las 3 de la madrugada. Saludos también a quienes nos escuchan a través de la red de emisoras libres y comunitarias de la diversa península ibérica o del mundo, incluso a través de los podcasts de libre descarga. Aquí estamos, ya sabéis, para movernos juntos. Oh, hello, Central, give me Dr. Jam. He's got what I need, I say, has. Oh, when the world goes round and God goes through, he's the man that makes me get out of both my family. Oh, the more I get, the more I want to see. I paid your doctor's gas in my dreams. When I'm troubled, bound, and mixed, he's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me doctor's gas. Hoy vuelvo a pilotar los mandos con la ayuda de Juan. No sé qué haría, la verdad, sin su conocimiento técnico inestimable para afrontar esta octava entrega ya de la serie que estamos dedicando al jazz primitivo, incidiendo en sus aspectos sociales. El programa de hoy está dedicado al hot jazz de Chicago, a su animada escena nocturna, pero también a la gran ola migratoria que arrojó a las urbes a millones de inmigrantes procedentes del campo que abandonaron el sur donde eran segregados, hostigados y maltratados. ¿Pero qué realidad encontraron en las grandes ciudades del norte? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. ¡Vamos allá! Cuando en 1966, poco antes de morir, le preguntaron a Henry Red Allen por el sonido del jazz de Nueva Orleans en comparación con el de Chicago, respondió que no sabría decir sobre tales específicos. Él se había formado tocando a lo largo de todo el río Mississippi, cuando el sonido que poco después sería propagado como jazz se hallaba aún en transición. Como muchos otros jóvenes músicos procedentes de Nueva Orleans, Henry Allen se profesionalizó en las llamadas bandas flotantes que amenizaron las travesías de los barcos de recreo que recalaban en localidades como Cairo, Memphis, Baton Rouge, Natchez, San Luis y otras poblaciones a orillas del gran río Mississippi. Man, come on, let's catch that boat. We'll be late. Well, we got plenty of time to catch that boat. I gotta get another half. Getting back at me, don't even know how to carry a mule without letting his legs hang down, you little tadpole. Come comienzos del siglo XX, John Streckfus, dueño de una de las compañías de vapores que tenían su cuartel general en San Luis, tuvo la idea de reconvertir uno de sus barcos de carga en una sala de baile flotante, pensando que resultaría un gancho eficaz para atraer clientes, el contratar músicos con experiencia capaces de amenizar las travesías que hacían sus cuatro embarcaciones entre Nueva Orleans y San Luis. Ambas ciudades, ya sabéis, puertos fluviales, eran ricas canteras de músicos y no les sería difícil reclutar a algunos. Los músicos que, para ser contratados a bordo, debían estar sindicados, tenían que ceñirse además al repertorio y los arreglos dictados por la compañía, y la capacidad para leer música era casi indispensable para obtener un puesto a bordo. Bueno, vas a ir al conservatorio, le decían a un músico sus compañeros en Nueva Orleans cuando se enteraban de que iba a trabajar en la orquesta fluvial de Faith Marable, el primer músico afroamericano que se enroló en una de estas bandas flotantes y cuya carrera permaneció unida al río Mississippi. Marable ejerció como puente ayudando a formarse en la música arreglada a un buen puñado de músicos y letrados, Louis Armstrong entre ellos, por ejemplo, y les indicó cómo comportarse ante un salón distinguido de baile con público turista. Es una transformación importante hacia la profesionalización de los músicos de jazz primitivo que ahora han de presentarse con distinción y representar su papel de entretenedores. Vamos a escuchar a Bix Beiderbecke, joven promesa blanca de la corneta procedente de Davenport, otra ciudad a orillas del río Mississippi, esta vez acompañado de Frank Trumbauer y Jack T. Garden en este Ribbit Bowl Shuffle, que recoge influencias de todos aquellos puertos fluviales por donde transcurrían las travesías de los barcos de vapor. whistle, there goes the bell. That means we're on our way. All aboard, boy, I'm feeling swell. This is my happy day. Paddle wheel, you're mighty, mighty slow. That's why I keep on shouting, let her go. Roll on, you Mississippi, roll on. Come on, you lazy steamer, quit your stalling and move along. Clear the river, here we come. Watch her smoke, boy, hear that engine humming, Lordy. Take a look at that shore with the folks I adore. There's a spot round that bend. That's my home. My journey's end. Come on, you old man river, come on. Roll on, you Mississippi, roll. New Orleans, hello. Tell me what's the next big town we'll see. I'm so excited, I'm as happy as can be. Oh, roll on, you Mississippi, roll on. Come on, you lazy steam, we'll move on. Dum ba dum da dum da dum da dum da dum da dum. Clear that river, here we come. Watch us, small boy, hear that hum. Dum da da da da da da da da da da da da. There's a spot round that bend. That's my home, my journey's end. Here we come. Dog on, you old man river, come on. Move on, you lazy steam, we'll move on. Roll on, you Mississippi, roll on. You Mississippi, roll on. Acabamos de escuchar a las Boswell Sisters en Roll On, Mississippi, Roll On. Unas viejas conocidas. Acabamos el programa, el último programa, lo terminamos con ellas, con las Boswell Sisters, que procedían de Nueva Orleans. Pues bien, curtidos de año en año en los barcos de recreo, muchos músicos, tanto blancos como negros, sureños, fueron desviándose en San Luis, tomando el río Illinois hasta arribar a Chicago, apodada la ciudad ventosa o ciudad del viento, la gran urbe industrial a orillas del imponente lago Michigan, llevando hasta allí el blues caliente que habían estado tocando en las polvorientas calles de Nueva Orleans. Chicago era un destino conocido para muchos afroamericanos huidos desde los tiempos de la esclavitud. A través de las líneas ferroviarias directas procedentes de estados racistas como Mississippi, Georgia, Alabama, Arkansas, Louisiana y Tennessee, huyendo ahora de las leyes segregacionistas Jim Crow y de los linchamientos o por causa de pobreza o hambruna, desahucios, malas cosechas, inundaciones, etc., millones de personas fueron drásticamente trasplantadas del campo a la urbe durante este periodo, en 1916 a 1930, conocido en los Estados Unidos como el de la primera gran migración interna. La población urbanita de las grandes ciudades fabriles del norte, como Chicago, Detroit, Cleveland, Boston, Cincinnati, Filadelfia o Nueva York, tuvo que hacer frente al hecho de que el proletariado agrícola y extranjero invadiera sus calles. Pues no se trataba solo de afroamericanos, también de granjeros blancos pobres y de trabajadores migrantes procedentes de Europa, Asia o el Caribe. Y no les dieron precisamente la bienvenida, sino que los desplazaron y concentraron en barrios específicos que pronto se convirtieron en guetos donde las condiciones de habitabilidad y salubridad eran a menudo deplorables. Así, por ejemplo, se formó en Chicago el llamado Cinturón Negro, en el distrito del Southside, donde se aglutinó a la población afroamericana y donde el blues caliente, al adoptar modos específicamente urbanos, eclosionó en hot jazz. Os invito ahora a tomar uno de esos trenes que transportaron a tantísimos migrantes del sur y, como ellos, a descubrir por primera vez la gran ciudad donde decían que el dinero crecía de los árboles. Lo hacemos de la mano de James P. Johnson y su orquesta en este prometedor Chicago Blues. All aboard for Atlanta, Birmingham, New Orleans and Chicago. On track number 7. Arribar a la gran ciudad, los migrantes se topaban con una realidad que podía inspirarles tanto exaltación como desilusión. Los hábitos, tradiciones y modales del sur rural hubieron de acomodarse a las prerrogativas de la gran urbe del norte. Notad algunas diferencias de base a las que se tuvieron que enfrentar. Empezando por el escenario, del espacio abierto y silencioso del campo a la ruidosa y congestionada urbe y su rectitud cementada. Del trasiego de carros al tráfico de automóviles en avenidas flanqueadas por altas filas de edificios de rascacielos. De los cultivos campesinos a las fábricas en cadena de productos manufacturados, del clima benigno a los inviernos gélidos. En definitiva, toda una cosmovisión trocaba por otra muy distinta. Pero la situación en el sur segregado era tan insostenible que a la hora de hacer el latillo, la perspectiva de enfrentarse a una urbe hostil pesaba menos en el ánimo que las expectativas formadas. Fairway Blues, que Bessie Smith cantó a dúo con Clara Smith, expresa sin paliativos la incertidumbre que asaltaba a los que decidían emprender rumbo al norte. Aquí viene mi tren. dejamos nuestra casa en el sur y vagamos dando tumbos rumbo al norte, al igual que las aves picoteando un nuevo campo de maíz. No sabemos por qué estamos aquí, pero estamos aquí, sea como fuere. Bien, ¿qué les depararía un viaje emprendido con mucha dificultad, empeñando a veces todo lo que tenían o pidiendo un préstamo donde se jugaban el porvenir? Escuchamos a continuación a Duke Ellington y su Kentucky Club Orchestra en 1926 interpretando este vacilante Immigration Blues. Estamos en cualquier pueblo del sur de los Estados Unidos y tenemos la suerte de pescar un ejemplar del Chicago Defender, el periódico afroamericano de más tirada de Chicago. Un periódico que a veces se requisaba o se prohibía en muchas localidades del sur. Y ahí nos enteramos de que de Chicago llegan rumores de que las fábricas del Stockyard, el distrito de la industria cárnica, ofrecen miles de puestos de trabajo y de que a los seleccionados se les proporcionará vivienda temporal. Por ejemplo, el trompetista Tommy Lanier empezó allí a trabajar en los Stockyard, en las fábricas, en los mataderos cárnicos de Chicago, con 17 años. Bueno, yo sigo los pasos de Tommy Lanier. Resulta además que las tarifas ofrecidas por las compañías de ferrocarril a este propósito ponen al alcance de muchos un viaje que de otra forma no podían haberse permitido. Los salarios eran, desde luego, un importante aliciente, mientras que en las granjas del sur se pagaba de 40 a 60 centavos diarios a un trabajador negro y en las ciudades se llegaba a un dólar, en las del norte se podía ganar de 3 a 8 dólares al día. Y el principal periódico de la comunidad afroamericana, hemos hablado, el Chicago Defender, se convirtió en el heraldo de la buena nueva, alentando a la gente catalogada como de color a emigrar al norte, la tierra prometida. Como bien resumió el musicólogo Alan Lomax, aquellos silbidos de las fábricas gritaban libertad a las masas negras de Dixie, empobrecidas por la parcería y la segregación. Dejaron sus mulas en las hileras de algodón, cedieron al señor Jim Crow sus callejones sin pavimentar e impasibles por las promesas o las amenazas de sus jefes blancos, que de repente se mostraban tan preocupados por su salud y les dijeron que morirían de nostalgia en el cruel y frío Yankee Land, se dirigieron hacia el norte en una de las más notables migraciones de la historia humana. Estamos escuchando de fondo a The Georgians, interpretando una grabación, bueno, en una grabación efectuada en Chicago en 1922 y titulada precisamente Chicago. Pero las grandes ciudades del norte como Chicago no eran ni mucho menos la panacea para los inmigrantes negros que se encontraron con una segregación de facto en hoteles, comercios, restaurantes, etcétera. Para que os hagáis una idea, en los grandes almacenes había un sector, el de los productos de mejor calidad, exclusivo para la clientela blanca, mientras que los negros debían hurgar en los revoltijos de mercancías dispuestos en las plantas bajas y el sótano. Otro importante y combativo periódico negro, el Chicago Whip, el látigo de Chicago, alentó piquetes contra los comercios y empresas que se negaban a emplear a trabajadores negros, bajo la consigna «No gastes tu dinero donde no puedas trabajar», que era coreada delante de estos establecimientos de políticas racistas. Y en efecto, la puesta en marcha de pequeños negocios regentados por afroamericanos hizo que en Chicago creciera el empleo entre ellos en unos cuantos miles. Vamos a escuchar a continuación a uno de los músicos más inspirados de la escena chicagüina, Tiny Parham, inmigrante de origen canadiense, quien además de tocar el órgano y el piano en el circuito de vodevil, también en los cines y pistas de patinaje de Chicago, fue un imaginativo arreglista que practicaba un exótico estilo jungle similar al de las orquestas de Duke Ellington o de Cab Calloway en Nueva York y del que es un olvidado pionero. Aquí le tenemos interpretando con su orquesta de frotadores este Waspor Wibbles con Henry Marrero en la tabla de lavar, un instrumento importado del campo que se volvió muy popular en los teatros de variedades de Chicago. Tiny Parham y su orquesta con Henry Marrero, Waspor Wibbles. Thank you. En el Southside, el distrito designado como Cinturón Negro, vivía alrededor del 90% de la población afroamericana que se agolpaba en Chicago. Un blanco del norte aceptaba de buen grado la participación de los negros en el peonaje del campo, en la industria y las tareas productivas en general. Incluso podía reconocer los méritos, entre comillas, de los negros que aspiraban a ser y comportarse como él, pero estos eran sistemáticamente excluidos del equipo técnico y de los cuadros de dirección, solo como mano de obra fabril, servidumbre o atracción de escenario parecían servir. Por lo general, la policía y los comerciantes se mostraban hostiles con los negros inmigrantes llegados del campo. Estos tenían que hacer frente además al problema de la vivienda, a cuya escasez se sumaba la restricción de alquiler para la gente catalogada como de color, que hubo de agolparse en guetos. En comparación con otros distritos, las casas del Southside eran las que mayores deficiencias mostraban. En torno a las calles 35 y State fueron agolpándose los recién llegados, a veces familias enteras, en un reducido cuarto cocina, una kitchenette, como se las llamaba, con un baño por planta para uso de todos los residentes. Escuchamos a Moselle Alderson en este blues, en este tema de 1930, Tight in Chicago, apretada en Chicago. Don't let him in here. Come on in, everybody. Let's have a ball. We don't care nothing about this tight Chicago. Come Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 8. Rumbo a Chicago. Pianista Jimmy Jensen en este State Street Special, una grabación de 1936 dedicada a la famosa calle State, la arteria del barrio negro de Chicago. Hablando del problema de la vivienda, que es muy actual en nuestro país en este momento, os cuento, por ejemplo, cómo se vivía en los Mecca Flats en Chicago a mediados o finales de los años 20. Un gran edificio de apartamentos entre la calle 34 y State Street, la línea racial divisoria cercano al centro comercial de la comunidad afroamericana y a alguno de los primeros clubs nocturnos que surgían entonces. El edificio tenía un diseño arquitectónico algo carcelario, con un gran patio interior alargado y a cada lado una serie de pasillos abalconados en distintas alturas de pisos que obligaban a una vida comunitaria asfixiante. Aglomeración, concentración y falta de privacidad, aparte de unas rentas, unos alquileres muy altos, más altos para los ciudadanos catalogados como de color que para los blancos. En los Mecca Flats se alojaron músicos llegados a la ciudad que los utilizaban como informal hotel, entre ellos el pianista y compositor Jimmy Blatty, nacido de esclavos en una plantación de Kentucky, quien en 1924 grabó Mecca Flat Blues con la cantante de jazz Priscilla Stewart, y dos años después dedicó a estos apartamentos otro tema, Loving's Been Here and Gone to the Mecca Flat. Allí en los Mecca Flat vivieron también los pianistas Mate Lux Lewis y Albert Hammonds, que van a redefinir el estilo boogie boogie, a los que se unió Clarence Pintop Smith, un fogoso aporreador del teclado que murió con apenas 25 años cuando fue baleado accidentalmente durante una pelea que estalló en un salón de baile nocturno. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de la composición original de Jimmy Blatty, Mecca Flat Blues, tal como la publicó para ser impresa en rollo para pianola. Thank you. Acabamos de escuchar a la banda chicagüina de Joe King Oliver interpretando en 1926 el blues del hombre muerto, Dead Man Blues, que nos podía servir bien para ilustrar la muerte, como comentábamos antes, de Clarence Pinkerton Smith, como para, desgraciadamente, lo que vamos a contar a continuación. Compitiendo los afroamericanos por la supervivencia con otros grupos étnicos de emigrantes, casi todos ellos de clase trabajadora escasamente cualificada, las tensiones raciales surgirían enseguida. La primera de una ola de razzias se desató en la zona este de San Luis en julio de 1917. De gran virulencia, se saldó con una masacre, cerca de 200 muertos, 9 blancos y el resto negros, y 6.000 expulsiones de ciudadanos afroamericanos que vieron incendiados sus hogares y, temiendo por sus vidas, abandonaron la ciudad de San Luis, iniciando un nuevo éxodo. Precisamente tras estos sucesos raciales, Fatemar Abel, el rey de las orquestas flotantes del Mississippi, decidió disolver su banda en ese momento interracial y formar otra enteramente compuesta por músicos negros como respuesta política a la segregación que se imponía ahora en las orquestas tras años de fructífera convivencia entre músicos blancos y músicos negros empleados en las animaciones fluviales. Ese ardiente verano de 1917 en San Luis, una joven llamada Josephine Baker quedó marcada por los asesinatos y los incendios de viviendas, unos sucesos de odio racial de gran magnitud que se repitieron desgraciadamente 2 años después, durante el ardiente verano de 1919. En Chicago, ese verano, fueron especialmente virulentos, hostigados por grupos violentos de inmigrantes irlandeses e italianos que asaltaron el cinturón negro. El clarinetista judío Meth Methrow recordaba que la tienda de música de Clarence Williams resultó tiroteada durante las revueltas y que el músico salvó el pellejo de puro milagro por encontrarse en ese momento en Nueva Orleans. El caso es que aquel feroz struggle for life, aquella supervivencia por resistir el día a día, no en esa lucha no existía apenas solidaridad de clase. Los inmigrantes tendían a tratar de imponer el sistema binario del sur, que clasificaba todo en blanco o negro. Los trabajadores afroamericanos recién llegados trataban de competir con los blancos, como hemos dicho, por los empleos menos cualificados en fábricas y mataderos frigoríficos de carne. Desde la guerra civil hasta la década de 1920, con el pico más alto situado en 1924, se procesó más carne en Chicago que en cualquier otro lugar del mundo. Bien, publicada previamente por entregas en un periódico socialista, la novela de Upton Sinclair, La jungla, escrita en 1906, fruto de un trabajo de investigación in situ en las plantas cárnicas de Chicago, denunciaba el maltrato animal, las duras condiciones laborales de la clase trabajadora y el poder de las élites locales, empresarios, políticos, abogados, técnicos que controlaban los negocios, en concreto el de la carne procesada, un alimento sometido a tratamientos altamente insalubres. El padre del famoso clarinetista Benny Goodman, de una familia proletaria de inmigrantes polacos, trabajó en los mataderos de Chicago, igual que Tony Lanier, como hemos dicho antes, en el distrito Stockyards, en pugna con otros, con operarios de otras procedencias. Vamos a escuchar a continuación a los Jazz Cardinals de Freddie Keppar, el mítico cornetista de Nueva Orleans emigrado a Chicago, en este Stockyard Struts, uno de los pocos temas que llegó a grabar Keppar. Thank you. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 8. Rumbo a Chicago. Las condiciones laborales y de sindicación que se dieron en la industrial urbe de Chicago dan para hablar mucho más de ello, pero no podemos detenernos dado el tiempo reducido de esta emisión radiofónica. Para aquellos que estéis interesados, os invito a consultar el capítulo 7 de la edición impresa de la historia social del jazz primitivo, que me parece que aún deben quedar algunos ejemplares en las librerías más enrolladas. Vamos a centrarnos ahora en el ambiente propiamente musical. La escena del jazz caliente en Chicago estuvo en manos de los músicos afroamericanos desde 1918 hasta 1922 aproximadamente, cuando su comercialización indujo a los empresarios blancos a apoderarse de una buena parte del pastel. Después de pasar 5 años en Los Ángeles, Kid Ory recibió una llamada de Joe Oliver, ya proclamado rey en Chicago, para unirse a él en esta ciudad. Tanto Oliver como Ory facilitaron a muchos otros músicos de Nueva Orleans su traslado a la ciudad del viento. Entre ellos se estableció una especie de red de apoyo mutuo que proporcionaba avisos de trabajo en Chicago, adelantos para el transporte y medios para ir tirando al llegar a la ciudad. Aún organizados sindicalmente, en sindicato aparte de los músicos blancos, los músicos negros establecidos en Chicago sabían que los trabajos en las orquestas sinfónicas de la ciudad, las estaciones de radio y los clubs fuera del cinturón negro escapaban más allá de los límites laborales que podían alcanzar. En cuestiones laborales no era mucha la diferencia en realidad entre un músico de jazz y uno de música clásica. Si eran negros, sus oportunidades frente a cualquier músico blanco eran igualmente menores. De manera que los músicos negros más concienciados se volcaron en establecer su autosuficiencia, fortaleciendo una red laboral que comprendía el Sindicato Local de Músicos Negros, la Asociación Nacional de Músicos Negros, la educación musical en las iglesias y en las escuelas negras y los teatros de música emergentes de propiedad negra. En el capítulo 6 de esta serie dedicado a las primeras grabaciones de jazz primitivo, ya vimos que la industria discográfica estaba en manos del capital blanco. Asimismo, las orquestas que pisaban los estudios de las emisoras de radio eran blancas o de origen europeo. Así las preferían los patrocinadores y anunciantes de Chicago, donde los afroamericanos no pudieron adquirir licencias de transmisión hasta 1928. Ese año irrumpió en las ondas el periodista y editor del Chicago Defender, Jack Cooper, que con su programa La Hora del Negro se convirtió en el primer presentador radiofónico afroamericano. Aquí tenemos a otro hombre importante en la escena musical de la ciudad, Richard McKinley Jones y sus Jazz Wizards, los magos del jazz, asiduos de las transmisiones radiofónicas de Cooper, que aquí nos interpretan, perdón, este Moon in the Blues de 1927. I'm come fall down just like drops of rain. Well, my baby, come and hurry back again. Now that's all right, babe, that's all right for you. Well, that's all right, babe, that's all right for you. But if I've been used, that's the way you do. Going down to jailhouse, ask can I get in? Going down to jailhouse, ask can I get in? Cause my doggone woman treats me worse than sin. Bueno, no sé qué hora es, pero a mí me da que es hora de salir un poco a alternar ya, ¿no? Es hora ya de internarse en la animada escena nocturna de Chicago, concentrada en la zona de entretenimiento conocida como The Stroll, el paseo en State Street. A principios de los años 20, en el Stroll de Chicago, restaurantes, comercios y barberías permanecían abiertos durante las 24 horas y sus luces eléctricas eran lo primero que causaba fascinación a los recién llegados. Duke Ellington describió el paseo de la década de 1920 como un lugar de unidad racial sin negros hambrientos o tíos Tom negros. Allí se concentraban los principales clubs nocturnos, empezando por el Pekín Theater, que fue el pionero, y siguiendo por el Club Elite, el Grand, el Monogram, que si recordáis, allí ejercía como directora artística Lobby Austin, la pianista, Vendôme, Dreamland, Deluxe, Fume, Savoy, Apex Club, Plantation Café, Sunset Café, el atrevido Salón Panamá y el famoso Royal Garden en el centro de la ciudad, que acogía a un público mixto e inspiraría uno de los temas más versioneados por las bandas de hot jazz de Chicago, tanto negras como blancas. En 1921, el Jardín Royal se transformó en los Jardines Lincoln, convirtiéndose en el epicentro de la escena jazzística de Chicago hasta las Navidades de 1924, cuando quedó destruido en un incendio. Aquí tenemos Royal Garden Blues, compuesto por Clarence Williams, un músico procedente de Nueva Orleans que ya hemos mencionado en otras ocasiones, establecido en Chicago desde 1919, donde abrió una casa editora de partituras que suministraría el principal material escrito para los músicos calientes, entre ellos la joven promesa del jazz blanco, el cornetista de Davenport, Bix Beiderbecke. Aquí le tenemos con sus compinches Trumbauer y Tea Garden en una ajustada interpretación de Royal Garden Blues. Thank you. guitarrista Eddie Condon dijo una vez que había tanta música en el aire en Chicago en ese momento que todo lo que tenía que hacer un trompetista era alzar su instrumento para que tocase por sí solo. Efectivamente, el Southside chicagüino es un hervidero donde se mezclan músicos con ganas de aprender con gente con ganas de juerga, incluyendo a los gángsters que regentan como tapadera los clubs de la zona con el beneplácito de la alcaldía que mantenía a los polizontes alejados de la zona. Pero a ellos nos referiremos en el programa que viene. La música caliente, hasta entonces expresión de una subcultura, adquiere pronta popularidad atrayendo a una audiencia blanca a los clubs nocturnos. Los conjuntos que tocan el nuevo jazz caliente al estilo de Chicago, el red hot jazz, el jazz sexy en la jerga, se multiplican acelerando el ritmo, condensando la dispersión e introduciendo arreglos llamativos sobre la música en bruto que traían en sus maletas los músicos del sur que arribaban a la ciudad. Aquí tenemos a dos notables músicos de jazz blanco de primera hora, Red Mackenzie y el guitarrista Eddie Condon con sus Chicagoans en 1927 animando este clásico China Boy. En 1927 abrió sus puertas el Savoy Ballroom, primer salón negro de gran capacidad, inaugurado para maratones de baile con grandes orquestas como las de Fletcher Henderson y Carroll Dickerson. Al año siguiente, la orquesta de Airlines, con 11 músicos y 12 bailarines en escena, inauguraba el Grand Terrace, espléndido club controlado por el crimen organizado, eso sí, con una sala multitudinaria donde, por cierto, no se estilaba la segregación, atrayendo por igual a danzarines blancos y negros y tanto a gente acomodada como a jóvenes nerviosos que acudían a por su dosis de jazz caliente. Próximo al Savoy, el Regal Theater abrió también ese año de 1928, uniéndose al aglomerado de salas de baile populares para público afroamericano. Escuchamos a Carroll Dickerson y sus Savoy Ayers en esta imaginativa composición grabada en 1928, Symphonic Raps. Sucedía en el acomodado y letárgico barrio del West Side de Chicago, el llamado Austin High. Pues allí Meth Methrow capitaneaba una banda de rubicundos jóvenes blancos que adoraban a Bix Beiderbecke y pronto siguieron sus pasos sumergiéndose en aquel mundo excitante de los clubs de jazz negro. A este grupo de fanáticos blancos pirados por la nueva música caliente se les empezó a conocer como Chicagoans y entre ellos se encontraban Frank Tiskemaker, Jimmy McParland, Bud Freeman, Red McKenzie, Eddie Condon, Ben Pollack, Musgie Spiners, Jim Krupa, los hermanos Dorsey y otros músicos inquietos. Tal como declaró más tarde Eddie Condon, cuando los jóvenes músicos blancos del Medio Oeste adoptaron el jazz, automáticamente lo asociaron con un desafío feliz contra el moralismo de la prohibición y contra su propia etnia. En un ambiente cargado de nuevas ideas intelectuales y artísticas, el jazz era una forma de liberación. esa liberación de espíritu que nosotros los blancos no teníamos, añadía Bud Freeman. No estábamos escuchando solamente una nueva forma de tocar música, sino que experimentábamos una nueva forma de vida. Nerviosa por la banda de Tiny Parham, uno de los músicos más imaginativos de aquellos años en la escena de Chicago. Como ya sabéis, quienes escuchasteis el capítulo que dedicamos a la incipiente industria discográfica, los estudios de grabación más importantes se establecieron en las grandes ciudades, en Nueva York y en Chicago, por donde pasaron las mejores bandas de hot jazz de los años 20. Pues bien, casi al final de la década, en 1929, entraron en un estudio de Chicago los fabulosos ases del ritmo del extraordinario trompetista J.B.U. Smith, a quien ya nos referimos, creo, cuando hablamos en otro capítulo de los músicos formados en sus inicios en los reformatorios. J.B.U. Smith, el mismo que por entonces acababa de rechazar un puesto en la flamante orquesta de Duke Ellington por una desavenencia de paga y que prefiere capitanear su propia banda aun a riesgo de situarse en la sombra. Un formidable quinteto que prescindía de batería y todavía conservaba como sostén la tuba original, en lugar del contrabajo que empezaba a estilizarse, y que van a grabar algunos de los cortes más memorables de jazz caliente tal como se dio en Chicago. Aquí tenemos a J.B.U. Smith y sus ases del ritmo en un medio tiempo con pulso bien sostenido titulado Take Your Time, tómate tu tiempo. Thank you. Recta final de nuestro programa de hoy, dedicado al hot jazz de Chicago, pues la verdad que no me resisto a volver a escuchar a J.B. Smith. Como veis, no disimulo mi predilección por este trompetista de enorme talento, también compositor de los temas que interpretaba y un notable cantante hoy un tanto olvidado, pero que llegó a ser un serio competidor de Louis Armstrong en la época. Cuentan que la poca fiabilidad que ofrecía J.B., dada su afición a la bebida y las exigencias económicas que ponía por delante, hicieron que perdiese unas cuantas oportunidades, lo que probablemente le desanimó, pues al poco dejó de tocar profesionalmente por espacio casi de 20 años en que estuvo empleado vendiendo coches de segunda mano. Ahí el espectáculo, unas veces arriba y otras abajo, hasta su reaparición a mediados de los años 60. Aquí le tenemos en otra estupenda grabación de 1929, efectuada en Chicago, Sau Sa Stomp. Atención a esa trompeta. Thank you. Pues hasta aquí hemos llegado repasando la escena chicagüina, donde el jazz primitivo procedente del sur por fin eclosionó en hot jazz, tomó su forma a comienzos de los años 20. Os emplazamos para el siguiente episodio, en el que asistiremos a la fiebre del jazz que se desató y puso a bailar a su ritmo a casi todo el planeta. Saludos, mientras tanto, a la peña de 97 Ratia e Irola Irratia de Bilbao, Radio Argallo de Cantabria, Radio Malva de Valencia, Ágora Sol de Madrid y demás emisoras que nos sintonizan. Gracias por escucharnos y sintonizar de verdad emisoras de radio libres. Desde Radio Almaina de Granada se despide ya Rakuter. Hasta el programa que viene, os dejo con otro notable músico trotamundos, Tommy Latnier, el trompetista que habla, como fue apodado, y su orquesta en este Weighty Blues. Nada más. Salud, aire, arte y anarquía todo el día.